Esperanza Racinguista, hoy relata con pasión el partido que este equipo juega ahora para vos. Solo Racing te hará vivir esta emoción. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos, como siempre, con toda la información de nuestra queridísima academia por nuestra casa, Radio Génesis AM970. Vía de comunicación, amigos, para que puedan participar del programa, 4926-1622 o 4926-1894. Nuestro mail, info@esperanzaracinguista.com. Nuestra web, como siempre, tiene mucha información y desde cualquier parte del mundo nos pueden escuchar, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista terminamos la semana hablando de todos los temas de Racing. Si bien tuvimos trabajo a puertas cerradas en el día de hoy pensando en el partido con Boca, nuestro compañero y especialista en averiguar las cosas detrás de los alambrados es nuestro compañero Martín López López, que nos va a contar qué es lo que pasó en el día de hoy en la vida de los jugadores de la academia. También tendremos información desde lo político, cada vez estamos más cerca del día en el cual Racing va a volver a elegir. ¿Volverá a elegir el 17 de diciembre? Bueno, dejamos la pregunta planteada para charlarla en un ratito nada más. Vamos a estar comentando lo que pudimos vivir en el día de ayer por la noche cuando el Frente por Unidad Racinguista hizo su presentación ante algunos periodistas y algunas personas también que se llegaron para escuchar las propuestas que tienen para el próximo 17 de diciembre. Valentina de Rico es nuestra productora en el día de hoy. Dice que hay nota y es una nota interesante para escuchar. Lo vamos a intentar tener un ratito nada más. A uno de los jugadores que no está participando últimamente. ¿Qué pasó con ese jugador? Bueno, vamos a hablar con él. No queremos decir nombre para no adelantar y no quemar. Intentaremos tener una charla entonces. ¿Está pautada la nota? ¿La decimos al aire? ¿Qué decimos, Valentina? ¿Que sí? ¿Lo decimos o no lo decimos? Que espere, así que no decimos nada. Bueno, vamos a analizar todos los temas de Racing, como siempre, junto a Ricardo Zanoli, aquí en Esperanza Racinguista. Y ustedes llamen, amigos, que tenemos semana larga y el partido con Boca será recién el próximo fin de semana. El partido con Boca, lo estamos esperando todos. ¿Cómo le irá Racing en ese partido de ganarle? ¿Tiene más chances todavía? Sí, creo que sí, pero Boca se terminará de caer. Primero hay que ganar la Boca, después analizamos lo que sigue. Por ahora, nos falta una semana, vamos a estar hablando obviamente del partido este. Pero tranquilos, ¿sí? Con la expectativa de que todavía falta una semana como para que sea ese encuentro. 4926-1622, 4926-1894 es la vía de comunicación. Hasta las 20 horas, esto es Esperanza Racinguista. Presenta... Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. Bueno, arrancamos el programa de hoy con los tamborcitos. Los seguimos intentando imponer para que cuando escuchen esto sepan que vamos a hablar de política. Ricardo Zanoli, ¿cómo anda? Muy bien, ¿qué dice Ramiro? Bien, terminando la semana. ¿Cómo le fue anoche? Sin la suerte de ver fútbol el fin de semana y teniendo que escuchar a los candidatos, bien, ¿no? Atentos. Puede aclarar sus ideas escuchando a los candidatos. Totalmente, totalmente. Aparte, uno siempre se instruye sobre cosas que... A ver, había una canción que decía... Si la historia la escriben lo que ganan, ¿es decir que hay otra historia? Sí. Bueno, hay otra historia. Hay otra historia. Está bueno, por eso ir a escuchar a los que no han ganado para que nos cuenten alguna de las cosas que ellos ven desde su lado. Y está bueno interiorizarte en esas situaciones porque también, a ver, todas esas cosas que ellos están difundiendo, porque están tratando de opacar, obviamente, al que está arriba en las encuestas, ellos saben, son... saben de la situación de que no van a ganar, pero sin embargo, bueno, están proponiendo sus cosas, están tratando de incentivar a la gente para que los voten y también mostrando las falencias que ha tenido hasta ahora esta comisión directiva. Bueno, hay un montón de cosas que son interesantes y que son reales. Y además trabajando para el futuro. Claro, claro que sí. O sea, sembrando como para cosechar dentro de 3 años. Sí. Por ahí todavía no está maduro lo que sembraron, pero bueno, por ahí dentro de 3 años... puede ser redituable. Es verdad, es todo verdad. Lo que sembraron ahora. Bueno, ayer estuvimos con Martín López López. ¿Cómo anda, Martín? Bien, bien, muy bien, por suerte. Bueno, ¿comiste? ¿En tu casa? En casa. Ah, está bien. No, no, pregunto por las dudas. No, una comidita para los muchachos, yo qué sé. Hubiese dado todo mejor. Digo yo, está todo bien, la pagamos, no pasa nada, pero bueno. Nos ponían invitados, una copita. Nos dieron, ¿no? Eso sí, sí una sí, gaseosa sí. Nos dieron. Eso sí. ¿Sí? Durante el tiempo que estuvimos escuchando, eso estuvo bien. Bueno, a ver, yo tengo apuntadas algunas cosas. No sé, vos, Martina, ¿qué destacás de lo que pudiste escuchar ayer que te haya quizás sorprendido y que de repente desde la desde el oficialismo nunca lo escuchamos? O sea, desde la cercanía que tenemos siempre, que bueno, vos vas a los entrenamientos y los que se acercan son Podestá y también en algunas ocasiones son Molina. Ahora, en último momento, también está apareciendo mucho más Molina desde esta división, aparece mucho más. Pero, a ver, las cosas que ellos te transmiten quizás no son las que escuchás cuando vas a escuchar a la gente de la oposición. No, no, obviamente que no es lo mismo lo que transmitían. Hacían, a ver, cosas puntuales, ¿no? Hacer mucho hincapié en la mayoría del discurso, más que nada en hablar del otro que en presentar sus propios proyectos, porque en algunos momentos cuando se le consultó acerca del tema de inferiores, si bien mostraron un ejemplo de diagrama cómo pretendían hacerlo, sí. No decían cómo iba a estar capacitada esa gente que lo iba a manejar, pero lo que más me llamó la atención... No tenían un nombre. Claro, sí, bueno, el nombre era que ellos mencionaban era el manager, que para ellos iba a ser el Toti Iglesias. Sí. ¿Sí? Después hablaban de filiales que iban a estar de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, uh-huh. Diseminadas con el nombre Racing, filiales de Racing, que iban a participar en los diferentes torneos regionales y de ahí Racing iba a poder tener un semillero importante donde esos jugadores ya iban a pertenecer al club, iban a tener competencia y después iban a poder llegar, después de 6 meses de poder verlos, los mejores iban a llegar al club. Sí, estaba bueno. A ver, es una buena intención esa, ¿no? Sí. De buscar... darle dinero a las filiales para que armen divisiones juveniles con la camiseta de Racing desde los distintos puntos del país, también de la capital federal y Gran Buenos Aires, y buscar así, o intentar de esa forma atraer chicos, ¿no? Sí, es un buen proyecto. Es un buen proyecto. Ahora, ¿se puede hacer? O sea, porque vos también vas a jugar para Racing. ¿Dónde te entrenás? ¿Dónde encontrás la cancha? ¿Cuántos entrenadores tenés que contratar? Eso hay que lo tiene que solventar todo el club. Claro, si ellos decían que se le iba a dar un porcentaje a la filial para que la filial pueda armar esto, pero lo que no decían era cómo iban a estar capacitadas esas personas que iban a trabajar con los chicos. Claro, vos tenés que saber quiénes porque van a ser el capitán de ese barco, ¿no? Porque si no puedo ir yo a dirigir a un equipo y después... Ah. Eso sí, obviamente, cuando venga el vedor que iba a venir desde la parte de Racing, bueno, ahí se supone que va a llevarse a los mejores chicos, pero no es que esos chicos quizás iban a tener una preparación tan importante como la que se requiere. Pero haciendo hincapié en todo esto, era un buen proyecto sin quizás tener los nombres o la forma de comunicar de cómo se iba a llevar a cabo esto de manera ordenada, prolija y de ver que esos talentos terminen prosperando. Proyecto bueno, proyecto está bien. Sí, pero, sí, bueno, y otra cosa para el proceder nunca estuvo concreto. Claro. Sí, no, lo otro bueno era, bueno, esto de decir que si el chico llega a jugar en primera en una futura venta a esa filial, se le iba a pagar un porcentaje de derecho de formación para incentivar también a esta filial, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, todo hablando de cómo se va a llevar a cabo el proceso del viaje del jugador, queda claro, lo que no estaba bien manifestado era quiénes eran los que iban a formar esos chicos cuando estén en las filiales. Obviamente una vez que lleguen al club, se supone que la gente capacitada llega hasta. Seguro. Sí. Tenía algunas cosas más en el teléfono y ahora se lo entregué a Valentina, que está laburando en la producción. Yo le encuentro un defecto más a eso. Dale, y sí, creo que es defecto, no, en definitiva no es un defecto, es algo que dificulta muchísimo la operación, que es cuando hay un chico que sobresale, sí. Ese chico ya tiene un padrino, tiene un manager, tiene un intermediario que lo coloca y forma parte del pase o del dinero que puede... Ellos recalcaban que no querían que participe otra persona que no sea Racing. Claro, bueno, ellos querían de esta manera... ¿Cómo lo conseguís? Bueno, ellos decían que de esta manera iban a eliminar los intermediarios en los chicos, por lo menos. Después, una vez llegado a primera, iba a ser un poco más difícil porque ya tienen... Yo te puedo asegurar que si vos tenés un chico con condiciones, ese chico ya está... A ver, es fantástico, pero me parece también algo utópico. Sí, ¿sí? A mí también, porque a mí me parece... Yo te digo, vos detectás un chico de 13 años, 12 años, uh-huh, con condiciones, y ya tiene un intermediario, un representante que lo va a colocar o lo va a vender en los clubes más importantes de la Argentina o en el exterior directamente. Sí. Hay que ver también a qué filiales apoyás económicamente para que pueda conseguir chicos, a cuál no, y cómo se manejan, ¿no? También algunas filiales con el dinero. A ver, yo tengo entendido que hay algunas que ya están trabajando de esta manera, que están buscando chicos, que hacen jugar a los chicos para clubes zonales. Me puedo equivocar, y por favor, los chicos de la filial 3 de febrero que nos escuchan habitualmente, si es que están escuchando, mándenme un mensajito, tienen mi teléfono, ¿sí? Y desmientan lo que voy a decir. Pero yo creo que ya ellos están trabajando de esta manera, en cancha de 11 con chicos, y que posteriormente los van trayendo a Avellaneda aquellos que se pueden ir destacando. Uh-huh. Y no hace falta que Racing les dé dinero, porque ellos se autosolventan como para poder hacerlo. No sé si todas las filiales están capacitadas para poder hacerlo. No sé si todas las filiales disponen del tiempo necesario como para poder trabajar de esa manera como filial. Es una infraestructura muy grande la que necesita para solventar o implementar todo esto. Porque hay muchas veces que las filiales lo que hacen, a ver, por ejemplo, no quiero pormenorizar a un chico que hizo hizo revivir el Racing, el escudo de Racing en un lugar. Nosotros hablamos habitualmente los martes, un chico de 16 años, es el presidente de la filial. Sí, me acuerdo. ¿De Paraná era? Sí, algo así. ¿De Paraná Entre Ríos? Bueno, ¿cómo hace ese chico para conseguir entrenadores que le tengan que dar el dinero a él como para que él maneje toda la caja de lo que le van a dar? Digo, en los distintos sectores. Me parece que hay muchas cosas que también hay que saber para ver si se puede operar de esa forma como lo quieren para hacer esto de traer chicos, ¿no? De traer chicos. Bueno, a ver, tengo... Sí, dale, Martín. A ver, sí, otra de las cosas, hablando de fútbol, pero saliendo de lo que tiene que ver el fútbol de 11, que manifestaron, y a mí no me terminó de quedar claro, por lo menos yo tengo otra información, es en cuanto al futsal. Hablando acerca del poco lugar que se les da a los que juegan en la primera. Que no tenían camisetas, que creo que tenían eso que entrenar. Sanado, me parece. Yo, por lo que tengo entendido, perciben un sueldo los jugadores de futsal. Algunos jugadores. Por eso, yo creo que tampoco es tan como se planteó en la reunión. ¿Tienen camiseta los chicos de futsal? Valentina, ¿vos viste alguna vez? Comenzaron sin el apoyo. Yo los vi, yo tengo fotos, también pusimos varias en la página, fotos están vestidos con la indumentaria oficial. Te explico. No sé si la compran ellos o dónde la sacan. Pero comenzaron sin ningún apoyo de parte de esta comisión directiva. Uh-huh. A medida que fueron transcurriendo las fechas, consiguieron que los proveyeran de camisetas, de algunas ropa deportiva, y creo que también algún aporte económico se hizo. Uh-huh. Y lo otro en cuanto a lo que tiene que ver con la parte económica, hicieron muchas veces hincapié en o una mala acción, esto siempre dejaban el beneficio de la duda, ¿sí? Uh-huh. O una administración fraudulenta, eso es lo que manifestaban ellos. Hicieron un ejemplo claro de si yo tengo 10 pesos y gasto los 10 pesos y tengo el recibo de gasto más de 10 pesos y tengo el recibo, soy un mal administrador. Sí. Si este recibo no aparece, es una administración fraudulenta. Sí, eso es lo que dijo Dakil en un momento. Por el lado que le podés entrar a esta directiva, es por el lado de los números. Por el déficit operativo. Operativo, sí. Esa es la deuda que tiene Racing este eso, momento. Ellos tienen campeón en los artículos de limpieza y librería. Que sí, eran más de 3 millones de... Dentro del balance Racing que se presentó, que era más de 3 millones de pesos. Eso, ¿no? Lo había explicado el tesorero de Racing en algún momento. Sí. No recuerdo cómo. Nosotros lo tenemos grabado. De todas formas, es una deuda importante la que tiene Racing. Es cierto que tiene sus atenuantes, tiene sus justificativos. No deja de ser importante. Sí. Nos confirma Valentina que sí, que juegan con la camiseta oficial de Racing los chicos de futsal. Sí, no, eso sí, seguro. A ver, otra cosa que escuchábamos ayer, que a mí me sorprendía, que era dentro de las 15 personas más o menos que componen comisión directiva, comisión fiscalizadora, van a permitir que dentro de esas 15 personas, o sea que son las personas más importantes dentro del club, participen 3 de las otras de la minoría, ¿sí? Estén en un lugar privilegiado esas 3 personas dentro de la comisión directiva. Ese sistema, si es que ganaban. Sí, eso sistema lo tiene River. River tiene un sistema de comisión directiva donde pueden participar la oposición. La primera minoría. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Sí, ellos decían que el ABC de ellos al asumir sería justamente esto, la modificación del estatuto, y después también hablaban de atender todos los temas que tienen que ver con Racing en la sede de Avellaneda o a su vez en Villa del Parque y no en las oficinas como se hace ahora de la gente que está al mando del club, más precisamente de Rodolfo Molina. Sí, yo no lo veo mal que atiendan en otro lugar que no sea la sede de Racing. A ver, últimamente Rubén Bondoni estaba atendiendo en el segundo piso y hay algo que yo se lo aclaraba después a Silva Crome, que nos sentamos toda la noche juntos. Le mando un abrazo, tuvimos una buena charla, muy amigable, también con Javier Olzuela, que es un fenómeno, que es el candidato a vicepresidente. Le decía a César que el primer día que llega Molina al segundo piso, la silla donde se sienta, que yo siempre recuerdo lo mismo, la silla donde se sienta Molina, se le cae el respaldo. Entonces, a partir de un lugar en el cual se le cae el respaldo, donde se sienta el presidente... No era un atentado, ¿no? No podés, no. Es que Racing era Kosovo, como dijo en el momento Molina, era una realidad. Entonces, a partir de ese lugar en el cual estaba totalmente inadaptado como para poder recibir a, no sé, a los jugadores, a los representantes, a los socios, al que sea, pues no se podía recibir en ese lugar. Bueno, lo fueron reacondicionando al punto tal que hoy ya hay alguien que está recibiendo a la gente en ese lugar. Hay alguien que está presente como para poder hacerlo. Dentro de la campaña, nosotros lo escuchamos a Gastón acá también en el programa, ya dijo que todo se va a atender en Avellaneda. Que a partir del próximo periodo ya todo eso cambia, que no va a seguir siendo de esa manera. Que hasta ahora, si bien se estaba atendiendo las oficinas de Molina, una oficina que en realidad Molina había contratado a disposición pura y exclusivamente de Racing, sino que no era que una... A ver, era de Molina porque Molina había pagado el lugar, pero no era la oficina de Molina, porque Molina en el edificio en el cual está... lo tenía en otro nivel, ¿no? En otro piso, ¿sí? Uh-huh. Entonces, no era la misma oficina donde él trabajaba, también donde se recibía la gente, se creó un lugar acondicionado, todo vestido de Racing, el lugar. Creo que ya no trabaja más de esa manera. Sí, ya no está más, va. Lo están tratando de dejar obsoleto y que Racing y que toda la comisión directiva trabaje donde corresponde, ¿no? En Avellaneda. De todas formas, yo no lo veo mal que atiendan, por ejemplo, porque... Hasta que vos pongas en condición el lugar, no me parece. No, pero aparte, por una razón. Una que lo condicionás el lugar, tenés que estar en el club, que es el lugar del socio. Sí, pero es una razón de comodidad. Vos podés tener reuniones. Aparte, es una oficina céntrica, está próxima a todo al microcentro y está muy cerca del AFA. Pero el socio que va tiene que tener algún referente. Bueno, el socio puede tener un referente en la sede y podés tener el presidente puede atender en una oficina en el centro, ¿no? Sí. No me parece descabellado, ni apuntaría a eso como una razón de... La reunión de comisión directiva se hacían en la sede. No, pero obvio. Había otras situaciones en las cuales también se atendía en la sede. Lo que pasa es que, bueno, no había presencia. Uno iba al club y no tenías al secretario general, no estaba el presidente, no estaban los principales, nunca estaban. No estaban, Podestá tampoco nunca estuvo. No iban, ¿sí? Sí. Eso me parece que estaría bueno que estén ahora, ¿sí? Que venga ahora, que esté, que tenga un acto de presencia. Son los principales del club. Es verdad. Algunos tienen que estar. Insisto, para mí no es importante eso. Y otra de las cosas las que hicieron hincapié era en tratar de cambiar si bien el contrato está firmado con la red de gimnasio que está dentro de la sede de Avellaneda, tratar de que el socio no tenga que rendir tantas explicaciones cada vez que quiere ingresar a la sede para moverse con tranquilidad adentro y no que tenga que presentar el carnet de socio, el documento para poder aunque sea ir al baño. Sí, hay una cosa también que fuera del tema este de cosas a favor del socio, tirándole también palo para la comisión actual. Aclarando, como quieran llamarle, porque no vamos a decir que ponen palo a la rueda, porque si no se enoja después el amigo Yuela. Zuculini dice que hay un ingreso declarado de Zuculini de $800,000 cuando se vendió Zuculini. Sí, y que hubo un doble pago a representantes. Sí, que no estaba claro cómo se manejó el dinero de la venta de Zuculini, que se decía que era por 6.200.000 y hubo una plata para Carracedo y otra plata para Sister Piller, otro el 15% para el jugador, y en total a Racing de esos 6.200.000 le habrían quedado $800,000. No lo creo que sea así. No, me parece. No lo creo que sea así. No sé si figura de esa manera. Fue algo hablado, pero no mostrado. Entonces yo no sé si fue así. No puedo dar fe de que esto sea de esa manera. Por lo menos de palabra, los actuales miembros de la comisión directiva declararon otra cosa. Bueno, y Daki le insiste con la vuelta del rugby. Sí. Con la vuelta del rugby a Racing. Porque un juego de Racing que hace un tiempo largo atrás le metió una trompada a uno, a Racing le dio 101 años. Dijo 99 años y creo que había sido en 1904, 1906 y que estaría cumplido. Ya estaría cumplido y Racing podría retomar la actividad del rugby. Creo, en la UAR. Creo que no se puede. Hay un reglamento que un equipo, una institución que practica rugby no puede practicar fútbol en forma profesional. Son actividades independientes. Uh-huh. No sé si se modificó. Autónomas, en este programa digamos autónomas. Sí, bueno, autónomas. Sí. Sí, igual el Club Lanús tiene rugby. Pero no juegan en la... En la UAR. Claro, exactamente. Porque una de las exigencias de cuando se crearon la asociación de rugby y la asociación de fútbol eran que no podían participar en la misma institución en los dos campeonatos. Bueno. Está bueno saberlo. Señores, nos vinimos hasta y media charlando de lo que fue ayer la reunión del frente de la unidad por unidad racinguista, así la cuestión. Interesante la charla y vale la pena escuchar a los candidatos, ¿sí? Que obviamente los vamos a tener acá, ya han sido invitados. Y la semana que viene o la otra, en algún momento vamos a tener la presencia de los tres. De Dáquila, de Oyuela y del Stone, ¿eh? De los tres. Tandy, venimos. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Conocé los beneficios de acreditar tu sueldo en Banco Hipotecario. Ingresá a www.hipotecario.com.ar o llama al 0810-999-7010. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Presenta. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581, Capital. Teléfono 4514-6303. En Esperanza Racingista, los protagonistas. Bueno, Ricardo, vamos a charlar con alguien que... Que no sabemos qué pasó. ¿Qué pasó? De golpe desapareció. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue con el hermano. No, está acá. ¿Está acá? Sí, sí. Martín nos cuenta que está entrenando. Está entrenando. Pero a veces entrena. No, entrena. Lo que no pasa es que lo convocan para jugar. No, eso es lo que me parece raro. A ver, Bruno Zuculini, ¿cómo anda, amigo? ¿Cómo anda, loco? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, bien acá. ¿Qué pasa con Bruno Zuculini? Porque jugador de selección, que era una de las promesas que tenía Racing, cuando jugabas de 5 de manera solitaria lo hiciste mejor cuando te tocó jugar acompañado y que te daban para algún costadito, y de repente no estás. ¿Qué pasa con Zuculini? No, el tema es que ya me anoté, yo empecé a estudiar, ahora en febrero. No, mentira. No, el tema es que yo estuve, cuando yo las primeras 4 fechas, el Cholo me llevó al banco y después tuve, esta ya es mi tercera lesión. Sí. Me recuperé de una, me lesioné y ahora contra Lanús en reserva empiezo de vuelta a entrenar, juego y me lesiono de vuelta jugando 10 minutos. ¿Pero qué te lesionaste? Este año, este semestre no tuve mucha suerte, que digamos. Ajá. Así que sigo lesionado, hace casi 2 meses que sigo lesionado. ¿Pero qué tenés, Bruno? ¿Cómo? ¿Qué tenés, Bruno? Ahora tengo un esguince de rodilla. ¿Y el esguince de rodilla? Te puede llevar 21 días. ¿Cómo? Un esguince de rodilla te puede llevar 21 días aproximadamente, ¿o cuánto? Pero, sí, me está llevando un montón. Y eso que grado 1. Ajá. Que grado 1 es el más leve, pero me está llevando un montón de tiempo. Yo estoy corriendo como en lo físico estoy corriendo, pero me falta el tocar la pelota. Yo toco la pelota y me duele, ¿viste? Uh-huh. Entonces me falta el toque de pelota nada más. Cuando pueda, cuando logre jugar con la pelota, ya me voy a reincorporar al grupo seguramente. Bueno, a ver, pero en las charlas que vos tenés con Simeone, porque la debes tener las charlas con Simeone o con el cuerpo técnico, con alguien cuerpo técnico, la debes tener la charla. A ver, ¿le charla a Simeone primero, punto número uno? El Cholo, sí, nos habla todos los chicos, el Cholo. Bueno, sí, me ha hablado. Eso es importante. Bueno, en las charlas que mantenés con Simeone, ¿te tiene en cuenta? ¿Él te dice que estás para jugar y cuando estés bien vas a participar, vas a estar en el banco, puede ser que entres en algún momento? Mirá, quizás el Cholo no es el que te lo dice, ¿viste? Manda sí. Al mono o al profesor, ¿viste? Sentate bien, que te queremos ver de vuelta, que queremos que estés bien. Pero siempre, obviamente, uno siempre que empieza un torneo, más un cuerpo técnico nuevo y tan valioso como ese que tenemos nosotros, te da muchas ganas de jugar. Uh-huh. Aparte, más los jugadores nuevos que vinieron, que la verdad se acoplaron a un grupo buenísimo, te dan ganas de jugar. Pero bueno, lamentablemente me ha tocado esto de lesiones, no se lo desea a nadie, la verdad, porque estar 2 meses parado sin hacer lo que a vos te gusta, la verdad que es muy difícil, pero bueno, obviamente que siempre con una palabrita de aliento que el profe, que el ayudante de campo o mismo el Cholo, la verdad que te ayuda muchísimo. Además, Bruno, si hay un jugador que tiene las características que tenía el técnico actual de la academia, sos vos, sos los más parecidos, no, a Simeone. Vino el Gonza, el chileno, yo no jugaba muy bien, sí es muy parecido, más ahí aquí lo tengo parecido yo a mi hermano. Sí, jugaba muy parecido, sí. A Franco. Sí, yo creo que sí. A ver, Bruno. Pero, a ver, sí. Vos le estás tirando flores a Gonzalo y ahora, ¿cómo jugás vos? Si te tirás flores a él, no jugás vos. Pero, ¿cómo no le voy a tirar flores? Yo le dije, si tiramos todo, estamos todo para lo mismo, tiramos todo para el mismo lado. ¿Cómo no es imposible que hable mal o que diga cosas feas de mi compañero? Y no sé si es un amigo, pero yo me llevo muy bien con él. La verdad que me llevo muy bien porque vive donde vivo yo y lo llevo muchas veces a entrenar. Uh-huh. Es un pibe bárbaro, pero... Te voy a ser sincero, me encanta cómo juega el chileno y lo veo muy parecido a Diego y a mi hermano. Hay momentos en los cuales, a ver, Racing no contaba, lo que pasa es que vos estás diciendo que estuviste lesionado en varias oportunidades de este año, ¿no? Y en, en distintos momentos de este año. Y eso hace que quizás no tengas la continuidad como para poder jugar o para que el Cholo te tenga en momentos decisivos. Cuando Racing ahora, hasta hace muy poquito, le faltaban todos los 5 prácticamente. Va, uno lesionado, uno jugaba. Estamos llenos de 5 ahora. Claro. Y bueno, pero viste, el tema es así. Vos te lesionás y obviamente quieras o no, o el técnico que banque, entre comillas, digamos, vos te lesionás, pero perdés terreno. Siempre perdés terreno porque no estás entrenando a la par del grupo. Si parás una semana, 2 semanas... que pasan por arriba, es así, ¿no? Yo soy sincero y sé que perdí mucho terreno a lo que estaba el año pasado, el torneo pasado con Miguel Russo, digamos. Sí. Pero obviamente que mi sueño va a ser seguir jugando en Racing y yo sé que voy a jugar en Racing, o sea, no me vuelvo loco ni me desespero, pero obviamente quiero ponerme bien y lograr poder meterme en la pretemporada que viene ahora, que Dios quiera se quede Diego, así que ojalá pueda meterme en esa pretemporada y ya arrancar un año nuevo con todas las pilas y Dios quiera sin lesiones. ¿Las lesiones te impidieron también estar en la selección, Bruno? La verdad que no lo sé. No, para mí no fueron las lesiones. La verdad, sinceramente te digo, no creo que hayan sido las lesiones. El tema de la selección es mucho tu momento, ¿viste? Yo en el momento no estuve jugando, fue a principio de año, no estuve jugando, no tenía continuidad, no jugaba en reserva tampoco, y los no fueron en mi lugar, que uh-huh. son geniales, porque son unos jugadorazos. Yo vi todo el Mundial, todos los Panamericanos los vi, y los apoyaba también. Son excelentes jugadores, el caso de Lava, Matías Lava, Siliano, uh-huh. Alan Ruiz, son todos excelentes jugadores que la verdad que como juegan yo los amé. Bueno, pero ellos estaban mejor que yo, hay que ser sincero, yo si había dicho y sincero y estaban muy bien, merecían estar, así que no creo que haya sido por las lesiones. Bueno, a ver, y vos estás esperando que lo vendan a Jacob, me imagino, ¿no? Vos cuando llega el mercado cuando llega el mercado de pases y empieza a hablar de Jacob que se va, vos decís, bueno, ahora sí, ya está, que se vaya la flaca y juego yo. No, yo tengo la suerte de poder llegar con la flaca. Me llevo bien, hablo muy bien con él y hay veces que me cuenta, viste, de sus cosas, de que quiere jugar allá, que quiere triunfar acá también. Pero no, nunca, no quiero que se vaya porque le suma mucho al grupo con los chicos. La verdad que yo no me puedo quejar con Claudio porque cuando subí me ayudó muchísimo él y varios chicos más, Chaco Martínez, que siempre está con él. Y la verdad que tampoco voy a querer que se vaya, porque sé que si se va a seguir triunfando en Europa, pero la verdad por el bien de Racing y por el bien de él, ojalá que se quede unos 6 meses más por lo menos, no sé, la verdad no sé qué es lo que querrá él. Uh-huh. Pero la verdad que no, por mí, yo siempre lo miro, yo soy un admirador de él, ojalá que no se vaya si lo puedo seguir mirando. Bueno, y este tema que se planteaba en la primera ida de tu hermano para Europa, ¿se sigue planteando la familia o ya se acostumbraron a que, bueno, Franco está allá afuera y nosotros nos quedamos acá y que le vaya bien allá a él y está con la novia? O no sé si está de novio ahora, no, porque quizá está... Sí, está con la novia. Ah, bueno, sí. Bueno. Entonces está calmadito. Sí, la verdad que mis viejos vieron un cambio muy grande en Franco, en la forma de vivir, de cómo cambió, de madurar, digamos, porque acá era muy como jugaba, era acá, en Escobar, ¿viste? Y no lo podía tener, no lo podías controlar, al hijo de puta, no lo podías controlar. Entonces, ¿viste? Se ve que viene una forma que se está controlando, que está bien, así que está con la novia, que es un fenómeno, sí. Es, por eso se llevan tan bien, es igual que él. Ah, bueno. Así que mamita. Están muy bien, mi papá y mi mamá van, quizás van cada 20 días, van, lo visitan, ven si está todo bien y se vuelven. Ajá. La verdad que está yendo mucho, ya se queda mucho conmigo, viste, porque yo soy un desastre, no sé cocinar, no sé nada, pero bueno, me banca más a mí ahora, el otro ya creció, ya es grande, ¿no? Claro, aparte tiene alguien para que le cocine, me parece a mí, claro, ¿no? El otro le pueden cocinar, yo si me quedo solo me cruzo al frente del restaurante, cuidado, no hay chance. Bueno, Bruno, está bueno también saber, ¿cómo le está yendo tu hermano? Bien, mi hermano, otro día jugó contra el Atlético de Madrid, ajá, perdieron 3-1. Y él jugó titular. Ajá. Y estuvo jugando varios partidos de titular, otro que entró, pero está bien, la verdad que está contento, loquito, y esperando que vuelva en diciembre, 24 de diciembre acá, así que esperando para ir a buscar al aeropuerto, como no aguanto más. ¿Para pelearse un poco? Para pelearme un poco, para que me empiece a retar un poco más y para verlo, obviamente, para verlo porque se lo quiere mucho. Claro, sí, sabemos de ustedes como familia lo que son. Una última, Bruno, bueno, ¿cómo lo ves a Racing? Sí. ¿A Racing? ¿Cómo sí. lo veo a Racing? Yo, yo quiero escucharte a vos. Yo lo veo, mira, te voy a decir una cosa, mira, a mí me gusta los jugadores que tiene, no me gusta la forma que juega. Sí. ¿Sí? Sí, te oigo. Eso te decía, no me gusta la forma que juega, me parece que tiene potencial como para ir un poco más al frente, como para liquidar partidos que están serviditos, viste, dejamos agrandar rivales, qué sé yo, viste, sí. Esa es la impresión que da desde afuera, hay que verlo desde adentro, ¿no? Mi opinión es, yo obviamente cuando vino Miguel Russo, que estuvo un año y medio casi, el primer torneo no nos fue medianamente bien, me parece, si mal no recuerdo, creo que en el segundo ya no empezamos, que era el que jugaba muy bien, que viste que era Manchester United, Barcelona, sí. Pero me acuerdo que el primer torneo no fue muy bien, sí se notaba que jugábamos, pero no fue tan bien. Yo creo que es un obviamente que es un técnico nuevo, un cuerpo técnico nuevo, que nos vamos acomodando y lo vamos conociendo, porque no se puede conocer, en 3 meses no te puede conocer con 33 jugadores que tiene el plantel. Claro. Entonces yo creo que si Dios quiera que se quede 6 meses más el Cholo, creo que la verdad, como hincha de Racing con ustedes, vamos a andar bien. Ojalá se quede la base, me pasan todos. Por favor, que no se vayan todos, porque yo me subo con ustedes y vamos a hacer piquete Racing. No quiera que no se vaya nadie, que nadie se vaya. Claro. Pero yo creo que se más en estos próximos semanas. Bueno, olvídate que tenemos chance todavía. Yo creo que de Racing se está entrenando muy para jugar a Boca. Los chicos están muy metidos, te digo la verdad, porque yo lo veo de adentro. Uh-huh. Los veo con ganas de ganar, con ganas de triunfar. Y eso es muy lindo ver eso, un plantel. Sí, me pasa que algunos... Sí. Perdón, decía que tienen un contrapeso, hay dos troncos como Gio y Teo, que son dos desastres, ¿Cómo? No te escuché. Digo que tienen un contrapeso ahí arriba con Teo y Gio, que son dos desastres. No, bueno, lo cubre, ¿no? Juegan más o menos un muchacho, ¿no? No, sí, son pibitos que van a andar bien. Estuvieron hace poco, ¿viste? Van a andar bien. Unos crayos. Aparte son dos fenómenos. Sí, eso andan bien de verdad. Me parece que Gio todavía le está costando volver a su regularidad en cuanto al juego, ¿no? Después de la lesión, pero bueno. Sí, pero yo creo que es normal. Tuvo una lesión de... ¿Cuánto estuvo? ¿6 meses? ¿7 meses parado? Casi 7, sí. Yo creo que es lo normal, que vaya a poquito, que no lo apuren. La verdad que lo que hace el cuerpo técnico, a mí me parece bien, mirándolo de afuera para Gio, para el bien de Gio, porque obviamente que todo lo que hace es para el bien de Gio, nadie más. Uh-huh. Y para el bien del equipo, pero yo creo que a poquito se va acomodando mejor, va ganando confianza, y el domingo hace 2 goles, ganamos y salimos campeón. Bueno. si Racing le gana a Boca, somos campeones, ¿o no? Si Racing le gana a Boca, y yo creo que hay muchas chances, conociendo la Boca como es, no voy a decir la palabra, ¿no? Ustedes me entienden. Sí, está clarito. Ustedes me entienden, yo no lo voy a decir, pero ustedes me entienden. Si Racing le gana a Boca, Boca chao, nos vemos. Puedes decir que arruga, un poquito. No. Si Racing le gana a Boca, ojo con Racing, porque aparte la confianza te la sube a las nubes y obviamente que ya vas a ver el ¿cómo se dice? El objetivo más cerca. Claro. Que es ganar la Boca. O sea, sí. Así que ojalá que el domingo que viene... Okay. Bueno, Bruno, gracias. Bueno, gracias siempre por charlar y la frescura con la cual la haces, que está buenísimo para... descomprimir, ¿no? Esta charla que siempre hay del lado de los jugadores, periodistas, jugadores. Bueno, está mejor hablarlo de esta manera, porque es la realidad, ¿no? Del fútbol, me parece también hablarlo de esta manera. ¿No? Ahora te corto con usted y me voy a seguir tomando una coca con mis amigos acá en la esquina, estoy acá en el barrio, así que. Muy bien. No hay nada más lindo que esto. Bueno, muy bien, muy bien. Bruno, abrazo grande para vos y para toda la familia. Un abrazo, buenas tardes. Chao, maestro. Chao, gracias. Chao, chao. Bruno Zuculini, un fenómeno. Sí, un fenómeno. Mirá si fueran todos los jugadores así. Un fenómeno. ¿Cómo nos divertiríamos, no? Entonces, las notas que haríamos. No. Si jugamos bien, si jugamos mal, y si la agarramos a Boca, ¿sabés qué? Se cagan todos. Le faltó decirlo, ¿no? Quería decirlo, lo que tenemos que decir nosotros. Un fenómeno. Tanda en Esperanza Racingista y ya venimos con la información de Martín López López de lo que hizo el plantel el día de hoy. Ya venimos. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5-225-9000. Ventas @argencraft.com. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Réplicas de perfumería fina. Aceites esenciales para aromaterapia. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, información. Bien, felicitamos a Valentina de Rico, nuestra productora en el día de hoy, que nos considera nota para charlar con Bruno Zuculini. Bueno, información del equipo, Martín López López. Bueno, un equipo que trabajó hoy a puertas cerradas, que sigue preparándose para el partido frente a Boca, que de los jugadores que se perfilan para titulares, como lo decíamos, Cajáis cada vez va mejorando más. Hoy realizó la mayoría de los trabajos junto a sus compañeros, después en la parte de pelota también otra vez se quedó afuera, pero igualmente, como lo decíamos, desde el lunes ya va a trabajar en totalidad de condiciones con el resto del plantel. Distinto a lo de Claudio Jacob, que sigue trabajando en kinesiología por el golpe en su gemelo derecho, que la verdad fue un golpe bastante fuerte porque hace 3 días ya que la flaca sigue trabajando directamente en kinesiología, ni siquiera está corriendo o haciendo algunos trabajos con sus compañeros. ¿Jugará? Es una gran pregunta. Yo creo que va a llegar, por lo que nosotros tenemos, va a llegar. Pero bueno, el golpe fue bastante importante. Pero yo decía, qué bien le vendría al Cholo Simeone retrasarlo, ¿no? Retrasar la recuperación de... Claro, para poder armar el equipo contra Boca que él me parece que está pretendiendo, según los entrenamientos que está informando Martín todos los días, ¿no? A ver, yo me acuerdo que tenía un profesor en la facultad que fue técnico. Y ¿qué pasa cuando tenés que sacar alguno de los titulares y anda bien el suplente? Decía que se está recuperando de una lesión el titular. Y bueno, lo mandás a correr 10 minutitos más de lo que tiene que correr para que se resienta un poco. No, y que siga jugando. Eso te decía. Que siga jugando hasta que vuelva a andar mal el suplente y ahí que puede entrar. Es más, el titular. Faltó que le dijera que cuando pasa le haga una zancadilla. Claro, es terrible. Qué barro. No te quiero preguntar el nombre porque me parece que ya lo sé, pero bueno, no importa tampoco. Sí, aparte es una... Sí, un grande. Ya está listo. Bueno, para continuar con lo que tiene que ver con el plantel de Racing, hay que decir que se conocieron las sanciones tanto para Beldaño, que fue expulsado en el partido de primera por haber insultado al árbitro. El partido frente a Estudiantes. Exactamente, sí. 3 fechas. Ya cumplió una. Ya cumplió una, le quedan 2 fechas más. Un montón, más. Me parece mucho, exagerado. Y a Camoranesi le dieron 5 por pisarle la cabeza a Toranzo. Sí, no. Creo que no. Y al jugador que le rompió tibia y peroné. 5 también. A Muñoz de Ñu le dieron 5 fechas por tibia y peroné expuesta. Y tres por insultar. 3 por insultar desde el banco a Beldaño. A Fariña también. A Fariña le dieron 2 por el partido. Contra Lanús cumplió, exactamente. ¿Ya cumplió? Sí, ya cumplió las 2 fechas porque había sido el partido de reserva en el cual lo habían expulsado a Lucho Fariña. Está bien. Así que bueno, pero todavía le quedan 2 fechas más a Beldaño. Igualmente, ya con la vuelta de Matías Cajáis en el banco con Cáceres se va a arreglar en el Cholo Simeone. Pero bueno, son bastantes fechas teniendo en cuenta lo que fue un insulto que termina marginándolo de varios partidos. Por ahora el equipo sigue sin confirmarse. Es que no sabemos cómo puede ser. Si Jacob empieza con estas molestias que terminan en un edema y 5 meses sin jugar, no sabemos qué puede pasar. Si tiene todos los jugadores a disposición del Cholo Simeone, no sabemos qué puede pasar. Si se lesiona alguno, tampoco sabemos qué puede pasar. A ver, hoy ¿no? Teo va a jugar contra Venezuela de titular. Sí. Sí, entonces también hay que tener en cuenta. ¿Qué cosa? ¿Cómo va a llegar Teo después de jugar los dos partidos? Basta, muevo la mesa. Sí, hay que mover la mesa. Bueno, insisto, porque es madera, ¿no? No hay tantas. ¿Opciones? No hay tantas incógnitas. Son una sola la incógnita. Si vos, ¿quién va a salir del medio campo o de la delantera? No, pero hay varios para salir. Puede salir, claro. Jacob, puede salir Pelletier. Es un jugador. Está bien, bueno. Sale uno, entra uno. No hay. El que entra, ¿quién es? Castro. Sí. El que entra es Castro, es verdad. ¿No? Hay que ver quién sale. Puede salir Jacob, puede salir Toranzo, puede salir Auche. No, y también vuelve Pelletier, que en el último partido no estuvo. Ah, claro, y está Pelletier. O sea, Agüed bueno, ya bueno, salió. Agüed, sacalo, Agüed. No es titular, Agüed. Está bien. Sí, aparte, no sé, me parece, como decía Bruno, creo que dos o tres partidos más y Espinosa es titular. Me encanta cómo juega Espinosa. ¿Te gustó mucho Espinosa? Me gustó mucho Espinosa porque aparte lo vi en reserva. Y cuando entró en primera, me pareció un tipo de esos que no arrugan al contrario. Sí, no, fue con todo para adelante, sí. Me hizo acordar, salvando la distancia, cuando entró Licha López ese partido con Lanús. Sí. Primer partido que juega en primera. Sí, sí. Entró como si hubiera jugado toda la vida en primera. Sí, bien, entró muy bien, la verdad que entró muy bien. ¿Qué más, Martín? ¿Alguna cosita más? Bueno, el plantel va a volver a entrenar el día de mañana, nuevamente a puertas cerradas. Domingo libre y ya después, cuando empiece la otra semana, va a haber más certezas en cuanto a lo que tiene que ver con el equipo. Lo dicho, Teo va a estar jugando de titular hoy frente a Venezuela. Seguramente va a pasar lo mismo frente a la selección argentina el día martes. Bueno, de la selección argentina decimos que empató 1-1 con Bolivia. 11 del 11, 1-1. 1-1, sí. Todo y 11 muertos. No sea mal, no son 11 muertos. Qué barro, qué categórico. ¿Qué bueno, querés decir? Me olvidé. Ah, bueno. Y estaba ganando Uruguay 2-0 finalizado el primer tiempo. Tanda y venimos. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Guillermo Ricardo cubre al más alto nivel en gestoría del automotor. Praga 581 Capital, teléfono 4-514-6303. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto, de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Seguinos 24 horas por internet, esperanzaracinguista.com. El sitio del programa de Racing. Bueno, uy, qué de movimiento, perdón. Vamos a estar haciendo la transmi el próximo domingo. El otro domingo. Y seguramente vamos a estar con 2 horas de previa. Vamos a arrancar 2 horas antes. Todavía no está confirmado el horario del partido. Sí, no, 7:10. Sí, 7:10. 7:10. Sí, puede que haya un cape todavía. Pero para que juegue Racing otro día que no sea el domingo. No, el domingo, pero puede haber una modificación. Y puede ser a las 5 de la tarde, entonces. Exactamente. Puede ser a las 5 o a las 7. Por ahora el horario de 7:10. Sí. Exactamente. Por el horario de 7:10. Lo que sigue, el árbitro recién se va a saber el martes que viene. Los candidatos, Pesotta y Pitana. Sí, no, a ver, hay que tener en cuenta que Baldassi, gracias a Dios, ya dirigió otro día el partido Vélez Boca, así que no puede volver a dirigir a Boca. Y el otro que siempre le gusta a Racing mucho es Lusto, que lo dirigió en el partido con Estudiantes de La Plata, es decir, que los últimos no tiene que haber dirigido ni a Racing ni a Boca en los últimos dos partidos. Yo no sé por qué le gusta tanto a la gente de Racing que dirija Lusto. No, no me parece que sea tan favorable. Hay algunos jugadores de Racing que no les gusta mucho Lusto. No, a mí tampoco. ¿No? ¿Eh? No. No, me yo por que... lo... Es más, un jugador de Racing nos comentaba antes de la expulsión de Braña, cuando le pisa la espalda a Teo, sí, que lo insultaba en la cara y Lusto no decía nada. Pero lo insultaba, a ver, lo echaron a Beldaño por insultar a 30 metros diciendo ¿qué me cobrás? Y sí, lo que sigue. Y el otro le decía en la cara sos lo que sigue. Sí. Y Lusto no decía nada. Hay jugadores y estudiantes que son inimputables. Ah, claro que sí. Sí, sí, sí, totalmente. O sea, Verón puede decir lo que quiera a cualquiera y no pasa absolutamente nada. Bueno, de sábado es otro, ¿no? Si quieren participar del programa con nosotros lo pueden hacer, 4926-1622, 4926-1622 o 4926-1894. Pueden llamar todos menos Carlos de Caballito, lo digo al aire porque ya le dijo cagón 80 veces al aire, ya sabemos todo lo que piensa Carlos de Caballito, porque le digo otra vez cagón al aire de Simeone, ya no da, ¿no? Así que todo el resto de público presente, si es que lo quiere hacer, pueden llamar para salir al aire. Yo creo que el Cholo parece lo ahora que no es. O sea, parece, pero no es lo que dice Carlos de Caballito. No, pero para mí no es ni de casualidad. Para nada. O sea, puede ser otro técnico de esa característica, sí, no, pero no el Cholo. No, nada que ver. Nada yo que creo que el Cholo está encaminado, o sea, tiene una idea. Está enojado por la forma en la cual juega, que no le parece que sea de ir a buscar los partidos. Va, a ver, ¿qué es ir a buscar los partidos? ¿Defender mal? O sea, salir a regalarte en el fondo. No, la idea es pararse un poco más adelante, nada más que eso. Como lo hace Boca. Boca juega, no juega decididamente al frente. No. No va a buscar los partidos a lo loco, sí, pero juega 20 metros más adelante. Hola. Hola, sí, chicos. Juan Pablo de San Justo. ¿Qué haces, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Bien, bien, chicos. Escuchándolo como siempre. Bueno. Mira, a mí me parece que el Cholo se tiene que quemar las naves, muchachos. O sea, hay partidos que no hemos ligado, otros partidos que hemos jugado mal y hemos ganado. En fin, yo estoy de acuerdo en muchas cosas con el Cholo, ¿eh? Uh-huh. Está bien. Pero vos... Lo que pasa que, bueno, viste, a veces no se liga, ¿no? O sea, dos o tres partidos puntuales te estoy hablando, no todo el campeonato. Sí, te entiendo. Así que, bueno, muchachos, la mejor y, bueno, vamos Racing. Vamos Racing, un abrazo. Hasta luego. Chau, Juan Pablo, hasta luego. 4926-1622 o 4926-1894, hola. Hola Ramiro, Ricky de Barracas, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Ricky? ¿Cómo te va? Bien, viejo, bien, todo bien. Bueno, mirá, yo pienso que el Cholo, a ver, no nos podemos regalar, obviamente, porque si nos regalamos a los 10 minutos vamos a ir 2-0 abajo y chau, se claro, acabó el campeonato. Sí. Entonces pienso que tiene que inteligentemente tratar de cuidar la pelota y salir a ganar. Yo creo que ningún equipo sale a perder, ¿no? Los que dicen salimos a ganar, siempre salís a ganar si no entres a la cancha. O sea, obviamente se puede parar de una manera o de la otra. Lo que sí me queda claro es que el único resultado que nos sirve el domingo, eso seguro, es tanto para una tabla como para la otra que no la quiero nombrar, es ganar, porque un puntito la otra te salva y no más. Uh-huh. Y un puntito más, un puntito menos, tenemos 24 de colchón, después tenemos dos partidos adentro. El domingo hay que ganar, el otro domingo, ¿no? Uh-huh. Y si Dios quiere, bueno, y los astros y todos nos ayudan, va a pasar así. Abrazo. Un abrazo y buen fin de. Igual, Ricky. Chau. Chau, hasta luego. Tenemos fútbol de inferiores el fin de semana, Valentina. Recordemos los partidos. Mañana contra Vélez, por la 16ª fecha de la Copa Campeonato. Los más chicos van a jugar en el predio Tita Matiusi a partir de las 10 y los más grandes en la Villa Olímpica que tiene Vélez en Ituzaingó. Bien, ¿tenemos alguno más? 4926-1622, 4926-1894. Últimos minutitos del programa y de la semana que nos va a venir bien a todos para poder descansar y también interiorizarnos un poquito más sobre los distintos candidatos. Voy a ver si puedo leer algunos flyers que le dicen, ¿no? Los volantitos que te explican las cosas. De lo que hacen cada uno. A ver, hola. Carlos Urquiza. ¿Cómo le va, Carlos? Todo bien. Escúchame, hay que dejarlo trabajar al Cholo Simeone. Claro. Y no agredirlo así como se agrede de palabra a través de un teléfono. Uh-huh. Me parece que hay que ser más gente, primero como hincha de Racing, y después de ser más gente para hablar de alguien. Bueno, a ver, no se van a empezar a pelear entre ustedes, por no favor. No hay que pelear para nada, no hay que pelearse. Lo que no hay que hacer es agredirse, y menos entre hincha de Racing. Sí. Eso es lo más importante. Y hay que dejarlo trabajar. No dejamos trabajar a Russo un año y medio. Uh-huh. Así que dejemos trabajar a este hombre que ya tiene 24 puntos. Podemos terminar el campeonato con 30 y pico. Bueno, si no se puede todo, no pueden salir campeón. Listo, Carlos, gracias. Un abrazo. Chao, hasta luego. ¿Nos queda? No, ya está, listo. Nos vamos, ¿sí? Bueno, hemos tenido una semana Que felicito al grupo del programa de Esperanza Racinguista porque la verdad que laburamos bárbaro. ¿Sí? Hemos tenido información de todo tipo, anticipos de todo tipo. Hemos hecho móviles por todos lados, en el lugar donde tenemos que estar. La verdad que hemos hecho una semana bárbara de programa. Así que a todo el grupo que lidero, felicitaciones, porque la verdad que laburamos bárbaro, todos. Nos vamos, que tengamos todos buen fin de semana. Mañana únicamente tenemos inferiores, el domingo descansamos, el lunes estamos nuevamente a las 7 de la tarde con más Esperanza Racinguista. Gracias por todo, chau chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis, AM970. La radio del hombre nuevo. Radio abierta.